Un aviso en una revista británica estaba pidiendo voluntarios para ser momificados. Los científicos creían que habían encontrado la solución para momificar a alguien por cientos, si es posible, miles de años. Pero como cristianos no tenemos que preocuparnos por eso, porque la muerte y la resurrección de Cristo ha abierto el camino, no para que nuestros cuerpos sean momificados como faraones egipcios, sino que también para que fuéramos transformados en cuerpos incorruptibles para vivir para siempre. Eso es lo que la resurrección de Cristo ofrece hoy. Así que acompáñanos al estudio de esta tarde, aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más, Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y un verdadero placer estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. Yo creo que para muchos de nosotros sería algo interesante preservar nuestros cuerpos como momias egipcias por cientos y miles de años, pero hoy estaremos estudiando la palabra de Dios y a ver qué tiene que decir en cuanto a la resurrección. Tengo aquí con nosotros, como siempre, a nuestro amigo Carlos. Bienvenido, Carlos. Gracias. Carlos, ¿tú en alguna ocasión has tratado de preservar algo? Sí, yo recuerdo un año en Alabama, donde yo vivo, que allí cayó nieve. Y ahí en Alabama nosotros no recibimos nieve así. Y solo que nosotros tratamos de hacer era preservar esa nieve. Y nosotros nomás lo pudimos preservar por 1 o 2 días y después se convirtió en agua. Sí, es un poquito difícil en lugares cálidos preservar la nieve. También tengo aquí con nosotros a nuestra amiga Sharon Farías. Sharon, bienvenida. Muchas gracias, Dani. Sharon, mi nombre es Daniel Rodríguez y un verdadero placer estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. Yo creo que para muchos de nosotros sería algo interesante preservar nuestros cuerpos como momias egipcias por cientos y miles de años, pero hoy estaremos estudiando la palabra de Dios y a ver qué tiene que decir en cuanto a la resurrección. Tengo aquí con nosotros, como siempre, a nuestro amigo Carlos. Bienvenido, Carlos. Gracias. Carlos, ¿tú en alguna ocasión has tratado de preservar algo? ¿En alguna ocasión has tratado de preservar algo? Sí, a ver, si me acuerdo bien, estuve un verano acá en la escuela trabajando y teníamos muchísimos tomates. Entonces teníamos que ponerlos todos en latas, entonces los licuamos, los hervimos, pero los pusimos en latas y los enlatamos. Y fue una linda experiencia para saber cómo enlatar comida. Así es, cuando hay abundancia, en vez de que se eche a perder y en ocasiones cuando no hayan vecinos con quien compartirlo, sería bueno aprender cómo preservar diferentes frutas y vegetales para poderlas consumir en el futuro. También tengo aquí con nosotros a nuestro amigo Ezequiel. Ezequiel, bienvenido. Hola. Ezequiel, ¿en alguna ocasión tú has tratado de preservar algo? Sí, tratamos, cuando yo era niño, tratamos de preservar las toronjas, ya que no nos gustaban, pero eventualmente se hicieron verdes y pues no duraron mucho tiempo. No, eso sí es difícil, pero eso es una ventaja de vivir en el sur de California, aunque se echen a perder y las aves del campo se las coman, los árboles siempre están dando, gracias a Dios. Y bueno, en lo personal, no creo que en ninguna ocasión haya tratado de preservar algo. Quizás en una ocasión vi una mariposa que quizás se había muerto por alguna razón y la traté de preservar, pero obviamente no tenía las cosas adecuadas y se secó y se echó a perder la pobrecita. Pero saben, es interesante que el mundo está tratando de preservar este cuerpo. Aquí en los Estados Unidos nos dicen que la mayoría de las personas viven alrededor de 79 años si se llegan a cuidar, Hay gran negocio en parar el proceso de envejecimiento. así es. Ciertas compañías, por ejemplo, hay una en Arizona que implementa una ciencia que usa el congelamiento, donde una persona que ya está a punto de morir puede ir y ser congelada indefinitivamente. Y la esperanza que esta compañía ofrece es de que en el futuro ellos van a poder tener la clave para que puedan prolongar la vida. Pero sabemos de que vivimos en un mundo pecaminoso y pueden pasar miles de años y eso no va a suceder. La única respuesta está, como dijo Ezequiel, en Cristo Jesús. Amén. Antes de abrir las Sagradas Escrituras, le voy a pedir a Ezequiel si puede tener una palabra de oración. Ok. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por este día que nos has dado, Dios. Tu misericordia es tan grande hacia nosotros y te pedimos que al estudiar tu palabra, Dios, que nosotros encontremos esas verdades que tú quieres darnos a conocer y que nos llenes de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos predicar con verdad y también llena a los televidentes con el Espíritu Santo también para que ellos puedan aprender estas lecciones que tú tienes preparados para ellos. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. Bueno, estamos llegando al final de nuestro estudio del libro de Mateo. Ha sido una gran bendición, el libro de Mateo. Así es, el poder ver la vida de Jesús, su ministerio, a través de estos escritos. Le voy a pedir a Sharon si puede leer el versículo de estudio que se encuentra en Mateo 28, versículo 18. Y hoy estamos estudiando acerca de Cristo crucificado y resucitado. Y dice, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Así es. Y saben, interesante que la próxima semana comenzamos un estudio muy importante y espero que nuestros televidentes nos puedan seguir acompañando porque estaremos comenzando acerca del Evangelio completo, el Evangelio entero. Y veremos de que en la creación perdimos algo. Y aquí este versículo nos está dando la clave a ello. Pero no me quiero adelantar. Terminemos con Mateo primero. Cuando vemos a Jesucristo aquí, Él está tratando, estos son sus últimos momentos aquí en la tierra. Veamos aquí lo que está sucediendo, su muerte prácticamente. Y porque la muerte y la resurrección de Cristo es esencial para el cristianismo. Aquí en Mateo capítulo 27, versículo 15 al 17, si alguien lo desea leer, es cuando está delante de Pilato y ha terminado de ser interrogado. 15 al 17. Uh-huh. En el día de la fiesta, el gobernador solía soltar a un preso, el que el pueblo quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barabás. Cuando se juntó la multitud, Pilato les preguntó, ¿a quién quieres que os suelte, a Barabás o a Jesús, llamado el Cristo? Así es, Carlos. En este momento Jesús está en juicio y en los versículos anteriores, del 11 al 14, no queda duda de que en la mente de Pilato, Jesús es un hombre justo, es inocente. Su esposa misma le acaba de decir, no tengas que ver nada con este hombre. Él había tenido un sueño. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué Pilato está haciendo escoger a la gente entre Barrabás y Jesús si él ya sabe de que Jesús es inocente? Él quería la aprobación del pueblo. Y también no, le falta voluntad de propia. Como dicen en Centroamérica, no tenía agallas porque sabía que el pueblo se iba a tornar en contra de él, así que le da la opción, bueno, si tal vez dejo a Barrabás suelto, obviamente es un criminal famoso, todos lo odian y van a tener que escoger a Jesús. Y para su asombro, ¿qué es lo que escogió el pueblo? Barrabás. ¿Y qué significado espiritual tiene el hecho de que el pueblo haya escogido a Barrabás en vez de a Jesús? Sabemos que aquí Pilato está en una manera u otra haciendo una profecía, vamos a decir, porque esto va a pasar otra vez. En la misma escena en que va a haber dos personas para elegir, uno inocente, bueno y puro, y otro obviamente un criminal. Así en es. Los tiempos del fin, el pueblo, todo el mundo entero, va a tener que elegir entre Jesús o Satanás. Entonces, esto se va a repetir otra vez. Así es. Y también vemos que este no solo es una decisión que el mundo va a hacer, sino que es una decisión que nosotros hoy mismo hacemos con las diferentes decisiones que hacemos. Si sabemos el bien y hacemos el mal, entonces estamos yendo al lado de Barabás y no a Jesús. So así vemos que es una decisión para cada uno de nosotros que tenemos que hacer también. Así es, y eso es lo importante, de que es una decisión personal también, no solamente como grupo. Ezequiel, tú estabas compartiendo unos versículos, del libro de Juan, en cuanto al pueblo, Jesucristo vino a los suyos y los suyos no los recogieron. ¿Se implican esos versículos para nosotros hoy en día? Sí, cuando Jesús estaba aquí presente frente a estas personas que eran muy importantes, ellos no pudieron reconocer quién realmente era el Mesías. Así es. Y desafortunadamente, por eso yo creo que van a entrar en un juicio muy grande. Y también, yo sé que también como nosotros como cristianos, que a veces Satanás, él no va a venir como un, como con cuernos, con un piquito, diciendo, aquí estoy. Él es muy astuto. Dice la palabra de Dios que él se va a transformar como un ángel de luz. Y así muchas veces nos viene a nosotros, ¿no? La tentación no es algo que uno dice, no, pues ahí está la tentación. A veces sí es así, pero muchas de las veces, como Satanás nos va a destruir, va a ser poco a poco. Y pues nosotros no debemos de menospreciar las pequeñas cosas que son malas. Por ejemplo, a lo mejor, no sé, o sea, se pueden presentar en diferentes cosas. Claro. Y cada persona tiene su propia batalla. Y pues debemos de saber, Dios, ayúdame a tener mis guías. Mis guías y así mis barreras. No, porque yo sé que si lo hago correctamente, yo sé que tú me vas a bendecir. Y no debemos de tener miedo de sacrificar el principio para tener placer, porque Dios nos quiere dar lo mejor. Así es. Así es. La Biblia nos dice de que esta es la condenación del mundo, de que la luz vino al mundo y preferieron la oscuridad, las tinieblas, en vez de la luz. Sí. El área que yo tengo que mejorar en es el estudio de la Biblia. Por eso doy gracias a Dios por este privilegio de estar en este programa para estudiar, porque no soy como un maestro de la Biblia, soy un estudiante también, como todos nosotros aquí. Y entonces hay un versículo, una promesa que Dios nos da en 2 Corintios 4, 6, que dice, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandiese la luz en el comienzo de la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, no solo en el fin del tiempo, pero en estos momentos ahora, como dice Carlos, cada día las decisiones que hacemos, si no sabemos cuál elegir, tenemos la promesa que Dios, como creó la luz en el primer lugar, nos va a mostrar luz y iluminar el conocimiento de Jesús en nuestros corazones para saber qué camino elegir. Así es. Y también podemos mirar que el problema no es que todavía no tenemos un Redentor. Ya lo tenemos. Así es. Ya pagó el precio. Él hizo todas las cosas que se necesitaban que hacer. Este es el problema. Que la gente no anda aceptando esa luz en su vida. Porque ya está, pero la gente no lo anda aceptando. Es por ejemplo esa persona que ya está perdonada, pero a veces esa persona siente que todavía está en lo mal. Ya a lo mejor ya ha sido perdonada, pero esa persona tiene que creer. Así es la justicia por la fe. Que nosotros, o sea, cada vez, yo sé que por mí, a veces yo batallo con grandes peleas en mi vida. Y a veces donde yo pienso, no, hombre, yo no soy como esta persona que conoce la Biblia, que es espiritual. Pero de eso no se trata. El asunto es que nosotros lo creamos, no porque somos dignos, pero porque ya tenemos alguien que pagó el precio. Y por eso nosotros somos justos. Y pues ahí viene la fe. Cuando yo digo, ¿sabes qué, Dios? No soy así, pero yo sé que estoy aquí por tu gracia y lo acepto por fe. Así es. Tú mencionaste algo importante, de que a través de su muerte Él ya nos ha ofrecido la salvación. Está en nosotros poderlo aceptar. Y es por eso que aquí en Mateo, regresando a Mateo capítulo 27, del 32 en adelante nos habla acerca de su crucifixión. Y miren algo interesante, mientras Jesús está en la cruz, el versículo 46 dice, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz y decía, Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te puedes imaginar aquel maestro que había devuelto la vista a las personas, el oír a los sordos, a levantar de las camas a los paralíticos, a resucitar a los muertos, darles de comer a la multitud, darles palabras de vida y de ánimos? Y de repente ese Mesías, ese Salvador, ahora está en la cruz por no los pecados de solamente de ellos, sino que por el de nosotros también. Mm-hmm. Y ahora está clamando una separación. ¿Qué significado tienen esas palabras y por qué está diciendo, ¿por qué me has desamparado? Dios, digo Jesús, uh-huh. como nuestro Cordero, estaba tomando ¿qué del mundo? El pecado, ¿no? En Isaías 59:2, no sé si tenemos tiempo de ir ahí, pero dice que nuestras iniquidades uh-huh. nos han separado de Dios. Uh-huh. Jesús, al tomar todas nuestras iniquidades, se puso en un lugar donde Dios tenía que separarse de Él. Uh-huh. Era algo bien traumático, uh-huh. para decirlo lo menos. Sí, muchas sí. veces nosotros no sabemos qué significa estar conectado constantemente con Dios. Uh-huh. Hay a veces cuando nosotros nos levantamos y nomás estamos por el día sin habernos conectado. Así es. Pero nomás porque esa es nuestra experiencia, no significa que esa era la experiencia de Jesús. Uh-huh. Dice la palabra de Dios que el gozo más grande, uh-huh. el gozo más grande, uh-huh. tú pensarás que el gozo sería más grande que estar con una novia o tener el dinero uh-huh. o tener una casa grande, pero dice que el más gozo de Jesús uh-huh. era estar en la presencia de su Padre. Wow. Uh-huh. Y pues él cada día dice, hasta él confiadamente, él sabía eso. Uh-huh. Y él decía, dice, el Padre no me ha dejado porque yo cada vez estoy con el Padre. Uh-huh. Él desde el principio hasta el fin, él estaba conectado. Y pues, ¿por qué son muy importantes estas palabras? Es porque él escogió separarse uh-huh. voluntariamente de la presencia del Padre uh-huh. para que nosotros pudiéramos entrar. Y eso nos debería demostrar a nosotros el horror y lo sucio del pecado. Exactamente. Muchas uh-huh. veces me oro por ese odio al pecado, porque Dios uh-huh. ama al pecador, pero odia al pecado. Uh-huh. Y no sé si ustedes se encuentran en este lugar también, pero nos encontramos en lugares cuando deseamos uh-huh. el pecado. Nos gusta esto o lo otro, después nos damos cuenta que no es lo que Dios quiere, uh-huh. pero no lo queremos soltar, porque las uh-huh. raíces están tan hondas. Yeah. Pero tenemos que orar por ese odio. Yeah. Y el pecado no solo nos separa de Dios mismo, sino que también nos separa del uno y del otro. Uh-huh. Yo puedo recordar en momentos cuando estaba dentro del pecado y me entraba una llamada telefónica de alguien, quizás un amigo, y ignoraba esa llamada porque sabía que la conciencia me iba a estar molestando y sabía que era el pecado lo que me estaba haciendo un extraño, no solamente de Dios, sino también de mis amistades. Y lo vemos en Adán y Eva, cuando cometieron el primer pecado, también escucharon la voz de Dios en el huerto y se asustaron, se escondieron detrás de los árboles. Pero gloria a Dios por Jesucristo que decidió ir a la cruz. Y en nuestras mentes infinitas comprenderán esto nomás limitadamente. Exactamente. Porque, como tú dices, Jesucristo nunca, por edades, por toda la eternidad, nunca había sido separado de su Padre. Y en este momento el pecado lo estaba haciendo. Él realmente sabía qué significaba estar uh-huh. conectado. Uh-huh. Y Él lo dejó por nosotros. Ahora, cuando Jesús falleció en la cruz, sucedieron unas cosas sobrenaturales uh-huh. muy interesantes. Si alguien quiere leer del 49 al 54, son versículos cortos y los analizaremos. ¿49? Uh-huh. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y el 50? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó el espíritu. Y después, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y continúa diciendo aquí, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de los sepulcros y fueron a la santa ciudad donde se aparecieron a muchos. No fue una muerte normal. No, esto es algo sobrenatural. ¿Pero qué significa cuando dice ahí en el versículo 51 que el velo del templo se rompió? Y en otras partes de la Biblia dice que se rompió, no de abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo. Okay, ¿qué significado tenía esto? Vemos que la vida de Jesús era una vida que fue... Él cumplió muchas profecías. Y vemos que ese nomás es uno de los muchas profecías que Él cumplió. Y aquí vemos que cuando nuestros primeros padres cayeron, ellos tenían que ofrecer un sacrificio con fe, sabiendo que un día Jesús iba a venir y iba a morir en la cruz. Y por esa muerte, ellos podían tener salvación en Él. Y vemos que aquí, al morir Jesús, Él cumplió esas profecías que apuntaban hacia la cruz. Y al romper ese velo, allí Dios estaba diciendo que se cumplió lo que las profecías habían apuntado. Sí. Y no había más necesidad por el sistema de sacrificio. Sí, y esta es una lección muy importante, porque todavía... los fariseos y los saduceos en ese tiempo andaban trayendo las ovejitas. Y ellos no sabían porque al mismo tiempo que los sacerdotes andaban trayendo la ovejita, la oveja, el cordero inmolado, estaba en la cruz. Y pues no debemos de perder esto porque ellos estaban cegados, ellos no pudieron entender la verdad que Dios les tenía para ellos. Y pues es una lección para nosotros, que realmente debemos de venir con humildad, porque Dios tiene una lección que a lo mejor va a ser muy diferente a lo que nosotros tenemos esperado. Ellos habían perdido la visión detrás de los rituales y detrás del símbolo. Estaban sirviendo al símbolo en vez de a la persona real detrás del símbolo. Así es. Y nosotros podemos hacer lo mismo hoy también. Tenemos la misma... Corremos el riesgo de cometer el mismo error. Pero gloria a Dios de que Jesucristo no quedó en la tumba, así es. Amén. Cuando vemos a los líderes religiosos de las otras religiones, podemos ir a sus tumbas y verlos ahí. Pero la tumba de Jesucristo está vacía, así es. Y Él está próximo a venir. Y en este momento está intercediendo por nosotros. Pero ese es otro tema que tomaremos más adelante. Y vamos a también el último versículo. Me gustaría leerlo, por favor. Porque está muy bonito, dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos se habían dormido, se levantaron. Jesús, dice la palabra de Dios, que él dio un grito, se entregó al Padre y dice que el velo fue roto, ya entendimos eso. Y después dice que al mismo tiempo también se levantaron muchos santos. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos miraron que hasta las hojas de los árboles se hicieron oscuras. Ellos miraron a Jesús, un ángel, Jesús mismo les platicó que ellos eventualmente iban a morirse. O sea que el poder del enemigo, si tú lo estudias en la palabra de Dios, es la muerte. Y pues cuando Jesús murió, Él enseñó que por su muerte, Él iba a darnos la vida eterna. Y pues, romper el pecado. Exactamente. Y pues esta es la promesa que Él nos da con este versículo. Así es. Gloria a Dios porque rompe el poder del enemigo. Pero miren, Primera de Corintios 15, 14, nos habla acerca de ese Cristo resucitado, porque sin resurrección, ¿qué sucedería para la fe del cristiano si no hubiera resurrección? Y hay muchos críticos, lastimosamente, de que están tratando de decir de que Cristo no resucitó, de que no existe tumba y todo eso, pero la Biblia ya lo había dicho desde antes de que esas cosas sucederían. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14, dice, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Porque es que Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Corintios, y nos está diciendo ahora que sin resurrección nuestra fe o esperanza es vana. Bueno, en ese tiempo, muchas de las personas, bueno, andaban entrando diferentes teologías que andaban sugiriendo que no había resurrección. Ahora, a lo mejor, tú me preguntarías, pues, ¿qué es el? Ahora todos somos cristianos hoy en día y pues todos creemos en la resurrección. Este es el problema, que muchos hoy en día andan tomando la palabra de Dios y dicen, no existen los milagros. Sabemos que sucedió Jesús, pero no existen los milagros. Bueno, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Si tú la crees por fe, la palabra de Dios enseña que hasta las personas que murieron en Cristo un día van a resucitar. Hay suficiente evidencia en la palabra de Dios para creer en Él. Solo el que no quiera creer, no va a creer. Pero Dios nos ha dejado suficiente evidencia en la Biblia para saber de que Él existe, de que Él vive y que Él está próximo a venir. Lo que necesitamos hacer nosotros es creer, depositar nuestra confianza en Él. Ahora, en el corto tiempo que nos queda, cuando Cristo resucitó, ¿ese fue el todo del cristianismo? ¿Cuál es el deber como cristiano que tenemos hoy en día después de la resurrección? Nos dio un mandamiento, ¿no? Ajá, se encuentra en Mateo capítulo 28. Si alguien lo desea leer, se le conoce como la Gran Comisión. Y pues, dice ahí, versículo 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué motivación debería tener el cristiano después de leer este versículo? Bueno, miramos que el mismo poder que se le fue dado para resucitar Jesús de la tumba, el mismo poder que se le fue dado a los discípulos para predicar el Evangelio, el mismo poder que Jesús usó para caminar en las aguas, el mismo poder que Jesús usó para sacar los demonios de la gente que estaba cautiva, es el mismo poder que nos da a nosotros como creyentes para predicar y mirar a las almas ser convertidas. Así es. Y tú, querido amigo que nos estás escuchando, ya sea en casa o en el internet o a través de la radio, donde quiera que tú estés, tú también puedes tener la vida eterna a través de Jesucristo. Solo Dios sabe cuánto tiempo vamos a pasar en este planeta. Solo Él nos ha prometido el mañana. Tal vez tú estás desanimado, levántate y anda. Son las palabras que Jesucristo nos da. No para momificarnos, sino para que seamos transformados a su imagen y tengamos vida eterna con Él. Él quiere que seas partícipe de todas las bendiciones que Él ha ofrecido en su palabra, y Él quiere que hoy tú también formes parte de ese grupo que lleve este evangelio a todo el mundo. Así que hasta la próxima, estudiemos juntos.